como lo traigo largo, como ir en bicicleta, quiero vivir en paz, no más de guerra a guerra, como lo traigo largo, sudar mi camiseta, quiero vivir en paz, quiero vivir en paz y en paz. Sí, comienza la mestiza número 62 de la era de Acuario, de la nueva era planetaria. Estamos en vivo. Somos FM Las Chacras 104.9 con Ale Garrido en los controles. Comienza nuestro derrotero musical de esta semana. Te vamos a llevar de recorrida a los ponchazos. El mundo complicado en el que vivimos tiene distintas situaciones que tienen que ver con problemas. La otra vez, hace un año más o menos, nos visitó una amiga, Lucía, que vive en Dinamarca hace muchos años, 20 años ya, es antropóloga y tal. Y en las charlas, como hacía tantos años que no nos veíamos, habíamos viajado juntos varios años, 2 años creo, por Latinoamérica, y le preguntaba, ¿no?, cómo era vivir allá, qué le gustaba, qué no le gustaba, y me decía varias conclusiones con respecto a vivir tanto tiempo ahí. Si bien ella igual no vivía todo el tiempo en Copenhague, porque ella, al ser antropóloga y laburar para una ONG grande y para el gobierno, la mandaban a distintos trabajos de campo. Estuvo 2 años en Kenia, creo, en el medio del África, estuvo en el Amazonas, estuvo en Ecuador. Pero preguntaba por la realidad europea, ¿no?, cómo era estar ahí en un país que supuestamente tiene los estándares de vida más altos. Decía que es loco, pero que se vive muy bien, que es muy lindo y todo, pero que la naturaleza, acá flasheaba, ¿no?, porque estuvo en casa acá y veía lo que era estar ahí al lado del monte. Y me decía eso, ¿no?, que la naturaleza es muy linda, pero está muy acotada, como muy chiquitita. Y tenían un quilombo grande, me dijo, con el tema de las garrapatas. Que había ciervos, había animales salvajes ahí en esas pequeñas reservas donde ellos salían los fines de semana. Pero dice que tenían que ir todos vestidos y volver a la casa y meterse en la bañadera y sacarse. Porque encima tienen el quilombo de que transmiten unas enfermedades re graves, la LDA o algo así, una... no me acuerdo la sigla, era una enfermedad re jodida, y las garrapatas se te subían y se meten en los pliegues, abajo de los brazos, en las rodillas, y que está lleno, infestado totalmente de garrapatas. Y justo leo una noticia hoy, dice: la plaga de chinches, porque le dicen chinches, en Francia, del Calvario, la teoría de la conspiración. En realidad son garrapatas, pues son chiquititos como una pepita de una manzana, como una semilla de manzana. Dice que son garrapatas y dice que se alojan en los colchones, almohadas, sábanas. Se alimentan de sangre mediante picaduras a la noche. Bueno, Francia está enquilombadísima con esto. Salió por todos lados. Salió la primer ministra del país, Elisabeth Borne. Ha declarado la plaga que afecta a varias ciudades francesas como un calvario para los afectados. Van a crear un observatorio, todo esto. Están desbordados. Hay un quilombo bárbaro. Y encima tienen el problema que hay una teoría de conspiración, ¿no? Porque hay un loquito que anda por ahí que dice que la junta y dice que vive muy cerca a un lugar que está plagado de garrapatas y empieza a llenar paquetes y los manda por correo. Los esconde en cartas y los manda. Así es, de un dinamitero loco que hay ahí que quiere esparcir la plaga por todo Francia. Están muy complicados en Europa con temas de ecología, de contaminación, y este es uno de ellos. Bueno, vamos a ir al encuentro de la música. Nos vamos a encontrar con el pueblo Tuareg. Los Tuaregs son pueblos del desierto, ¿no? Son pueblos bereberes en realidad. Los bereberes son los habitantes del desierto, o Amazigh se llaman también, y tienen un idioma, el Tamazigh, que es característico. Son etnias autóctonas de África del Norte, del Tamazigh, y bueno, son personajes que andan nómades generalmente, con rebaños de animales, viajando. Viven más que nada en Argelia, en Libia, en Níger, en Malí, hasta Mauritania y Burkina Faso llegan más o menos. Y se desplazan todo el tiempo, cubren sus necesidades con los animales que llevan, son pastores, y viven en unidades familiares muy extensas, o sea, en clanes, que llevan grandes rebaños viajando, ¿no? Un pueblo nómada que hace rememorar a lo que eran las caravanas de los Tuaregs y de otros personajes que recorrían esos desiertos buscando en el Sahel, buscando los oasis, ¿no?, donde paraban y se quedaban varios días, los animales tomaban agua y ellos se iban encontrando con todos los viajeros, ¿no? Esta zona tiene un, está pasando por un proceso de islamización muy grande. La religión islámica es la que más crece en el mundo. Y bueno, quieren imponer la ley islámica, ¿no? La Sharia es el cuerpo de derecho islámico ahí. Bueno, estos pueblos que han resistido con su cultura, su idioma y todo ello, han sufrido muchas diásporas por problemas que tienen que ver con guerras y con migraciones a raíz de las guerras. Y bueno, en esos desiertos, los Tuaregs muchas veces han estado en campos de refugiados, ¿no? En uno de esos campos se refugiaban ex guerrilleros, ¿sí? Que después de la firma del Pacto Nacional, que se firmó en el 92, y cuando vuelve la paz a esta zona del norte de Malí, de Argelia, estos ex guerrilleros se empiezan a juntar a tocar música y surge la banda que vamos a escuchar hoy, que se llama Tinariwen. Tinariwen en Tamazight, en el idioma de los bereberes, quiere decir los desiertos. Es el plural de Teneré. Teneré es el desierto grande que hay ahí, y Tinariwen sería el los desiertos, ¿no? Son ahí de Tamanrasset en Argelia, y también de Kidal, de Malí. Hay integrantes de los dos lugares, ¿no? Abreibón, que es el líder, y se llama Ibrahim Al-Ajibi, le dicen Abreibón, y Al-Husseini Aj Abdulani, que es Abdalá. Son cantantes, tocan la viola como ninguno, son increíbles, tienen una super banda que, bueno, se hizo muy conocida en Occidente a partir de 2003, cuando participaron del primer Festival del Desierto, el Festival du Désert, organizado para celebrar el fin de la guerra entre las tribus Tuareg y el gobierno de Malí. ¿Sí? Ahí le eligieron en el lugar de Essakane, que es un oasis que está en el medio entre Bamako y Tombuctú, y ahí fue el ministro de Cultura y todo, y ahí se hicieron muy conocidos los Tinariwen que vamos a escuchar. En el segundo tema, pues son dos temas que elegí, en el segundo tema están con una cantante india que se llama Kiran Ahluwalia, haciendo un tema de Nusrat Fateh Ali Khan, que es un músico pakistaní increíble, uno de mis preferidos. Vamos a escuchar entonces a Tinariwen con Kiran Ahluwalia, el segundo tema, acordate. El primero son los Tinariwen solitos, van a ser Claire Achel, es el primer tema. Y después Must Must con Kiran Ahluwalia, el tema de Nusrat Fateh Ali Khan. Zamanı gülüyor.

Después de todo, más allá de lo que hubiese pasado aquella vez en el bosque, ese extraño, incluso con el silencio a cuestas, seguía siendo su hermano. Nos vamos a ir al encuentro de un vibrafonista, un músico de Etiopía. Se llama Mulatu Astatke. Es del 43, músico, compositor, arreglista de Etiopía, y se lo considera uno de los padres del Etio Jazz. Hizo su formación musical porque vivía en Estados Unidos, en el Trinity Laban Conservatorio de Música y Danza. Después estudió en Londres y estudió clarinete, piano, armonía en Nueva York y Boston. Fue el primer estudiante africano y también el primer africano en conseguir un doctorado del College of Music de Berkeley. Ahí estuvo formándose en vibráfono y en percusiones, ¿no? El vibráfono es el parecido al xilofón. El tipo tiene una carrera impresionante. Lo descubrieron muchos raperos, que el tipo es un tipo viejo, y muchos raperos jóvenes usaron sus bases, sus temas, como para meter sus temas ahí, porque tiene un sonido muy, muy grosso. Acá en Occidente se conoció más a raíz de una película de Flores Rotas, una película que trabaja Bill Murray, muy buena. No es de los Coen, es de Wes Anderson. De Wes Anderson es una película, bueno, que narra un viaje de un playboy que le llega una carta diciéndole que tiene un hijo por ahí, que tiene que salir a buscarlo, y tiene un vecino, un amigo que es etíope, y le graba unos discos con música para el viaje, ¿no? Y la banda de sonido de esa película tiene mucho que ver con el sonido de Mulatu Astatke. Cuando lo escuches vas a ver que de algún lado lo conoces, porque tiene un sonido así que está muy utilizado, ¿no? Del psico jazz, bueno, con los Heliocentrics, que es una banda que él tuvo, grabó muchas veces tocando el vibráfono. No, es de Jarmusch la película, ahí me acordé, es de Jim Jarmusch, se llama Broken Flowers y actúa Bill Murray, te la recomiendo ampliamente. Bueno, nos vamos a meter con uno de los etíopes que se hicieron conocidos en la serie de los Etiopics, esa serie de compilados sobre la música etíope. Traje dos temas. El primero es el más conocido, se llama Yeker Moseu. Y después, un tema solo voy a poner, ese, Yeker Moseu. Vamos a escuchar al gran Mulatu Astatke. Thank you. Salió esta semana una nota que trata sobre la matanza en México de los 43 estudiantes en Ayotzinapa y las revelaciones de un nuevo documento de la Comisión por la Verdad. Salió esta semana y dice que el ejército mexicano estuvo al tanto del secuestro y desaparición de los 43 estudiantes en el 2014. Esto lo aseguró una comisión gubernamental que investiga el caso en un documento revelado este martes. O sea, hoy. El ejército tuvo conocimiento de lo que estaba sucediendo y acredita que los objetivos que estaban siendo investigados con anterioridad de los hechos contaban con información en tiempo real sobre los posibles destinos de los estudiantes desaparecidos, dice el documento emitido por la gubernamental Comisión por la Verdad, que indaga en este caso. Según el reporte, la Secretaría de Defensa Nacional, el SEDENA, que pertenece al ejército, hacía seguimiento a miembros del grupo armado que cometió el crimen con la complicidad de agentes del Estado. La SEDENA tenía identificados y hacía seguimiento con anterioridad a los hechos a diferentes objetivos prioritarios que eran parte de los grupos delictivos y cuya información es de interés para continuar con la investigación. El informe previo de la COBA, presentado el 27 de septiembre, señala que la participación por acción u omisión de autoridades federales, estatales y municipales en el caso constituyó un crimen de Estado. Los estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa desaparecieron entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, uno de los más violentos del país debido a los enfrentamientos entre cárteles de narcotráfico, ¿no? Los jóvenes habían llegado a Iguala para hacerse de autobuses y utilizarlos para trasladarse a Ciudad de México. Iban a tomar el bondi ahí, participarían de una manifestación cuando fueron perseguidos y atacados por los sicarios del cartel Guerreros Unidos. Se sabía todo lo que había pasado. Y Citlali Sánchez, la poeta mexicana, amiga nuestra, que nos manda unos poemas bellísimos, tenía algo para decir sobre eso. ...26 de septiembre de 2014, a un maestro con cariño. No voy a hablar en este poema de sangre ni del dolor de las madres de los muertos. Solo quiero recordar que alguna vez un maestro me enseñó a leer. Ese oso se asea. Han pasado muchos años, ya no sé ni cuántos. Las lecciones aprendidas no se olvidan, se vuelven parte de la vida, se van con uno a la tumba. Otro maestro de vida me habló de las cosas simples, cotidianas, la honestidad, la rectitud, la justicia. Hace muchos años ellos están muertos, presos, torturados, desaparecidos, porque en este país tener sueños tiene un alto precio y se paga con la piel desollada, con las cuencas sin ojos, con los cuerpos calcinados. 43 jóvenes maestros para escarmiento, 43 callados anhelos para acallar a cientos y cientos, para silenciar las voces de la desesperanza, para amedrentar a aquellos que lloran todavía por sus muertos. No es mi intención hablar de sangre, porque en mi país la bestia fue insaciable. No es mi intención hablar del dolor de las madres, porque ese dolor es innombrable, profundo, eterno, infinito. Nada hay que lo acalle. Bueno, nos vamos al encuentro de una banda brasilera de reggae. Cada vez que sonaba, Irene me decía, ¿quiénes son? Le encanta. Le gusta muchísimo, va dedicado a ella. Es un grupo brasileño de reggae que nació en la capital, en Brasilia. Hay algunas bandas que han surgido de la capital. En general la música es más nordestina o carioca o paulista, pero bueno, en este caso en Brasilia salió también Legión Urbana, hay un par de bandas grosas. y los Paralamas también tienen mucho que ver con eso. Y esta banda se llama Natty Roots. Alexander Carlo es el cantante que invitó a los amigos que jugaban a la pelota con él en la ciudad de Brasilia a hacer una banda de música, y Juan Luis Mauricio Bruno Dourado. Después, más adelante, se iban a unir al grupo algunos de los nuevos miembros, Isabela Rocha y Kiko Pérez. Primero salió, hubo confusión con esto, salió un disco de ellos que se llamaba Nativus, pero bueno, era el nombre también que adoptaba la banda en un principio. Después se empezaron a llamar Natty Roots. En el año 97 sale este disco y bueno, tiene un montón de gente que lo sigue desde ahí. El próximo trabajo ya es del 99, se llama Povo Brasilero, Pueblo Brasilero. Le fue muy bien también ahí. En el 2001 sacaron Verbalice, después 4, el disco número 4. En el 2013 se presentan en MTV, el Luau MTV, bueno, eso los hace conocidos en el resto del continente y en el mundo. Pasan como 4 o 5 años sin grabar, sale Nuestra Misión, y en el 2006 sale Natty Roots Reggae y Razaman en el 2009. Es una banda de las actuales, digamos, del reggae brasilero. Están tocando todo el tiempo y se presentan a veces en la tele, a veces en estadios y también en teatros. Nos vamos a meter con esta banda que grabó este tema que vamos a escuchar en un monte ahí cerca del Corcovado, donde está el Cristo, ahí un poquito más abajo del Cristo, en un morrito que hay ahí de Santa Elena. Ahí está grabado en vivo este tema, Natty Roots. Acústico Natty Roots no Rio de Janeiro, faz barulho, aê! Quando a esperança de uma noite de amor lhe trouxe a vontade para viver mais, e a promessa que a chance terminou é bobagem, é melhor deixar pra trás. Eu tô cansado de sofrer, quero dançar, se diga, e poder só olhar o universo em torno de você, brilhando em vida, sorrindo à toa, só vibrando amor e paz. Sinto a noite, penso em você, lembro como é bom amar. Quando você se foi, chorei, chorei. Buenos Aires, Argentina! Viva Argentina! Sabes que el simple perfume de una flor puede venir y ser un gran amor para tu vida. No gastes palabras para vivir y eludir sus sueños tan raros con mentiras. No maltrates el corazón que dedicó su sonrisa a todos sus latidos. Seré libre de sentir los sueños de una pasión. Nacerá una historia linda. Dime que me adoras. Deja tu orgullo y ven que ya llegó la hora. Encontrarnos y ser uno solo, no te demores, que la llama se puede apagar. Desvanezca el aire y quede en el recuerdo. Yo tô cansado de sofrer, quiero danzar, sentir calor, y poder só olhar o universo en torno de você. Brilhando você se foi, chorei, chorei, chorei. Agora que voltou, sorri, sorri, sorri. Quando você se foi, chorei, chorei, chorei, chorei. Agora que voltou, sorri, sorri, sorri. Na, na, na, na. Encuentro de otro músico contemporáneo, se llama Jero, en realidad es Jerome Cota, nació en Marsella en el 65, es cantante y compositor, vive en Francia, nació en el barrio Belle de Mal, en un barrio Parnier se llaman, desde pequeño se dedicó a la música, viene de una familia de artistas. Habitualmente su papá, que también es cantante y compositor, escuchan a George Brassens, a Jacques Brel, Leo Ferré, Moustaki, George Moustaki. Desde los 20 se va, abandona las costas del Mediterráneo y se va a perseguir su sueño. Se va, cruza el Canal de la Mancha y se instala en Londres, en el Hammersmith, un barrio obrero que hay en Londres. Es una ocupación, está todo con ocupas, la mayoría son artistas. Y bueno, ahí se mete en la efervescente escena del rock and pop y del reggae, con muchos músicos españoles y jamaiquinos. Sigue mejorando la guitarra, ¿no? Tomando clases, y empieza a cantar a Bob Marley en el metro de Londres. La gente lo empieza a conocer, el tipo se mete con la cultura rasta. De regreso a Francia, tiene algunas experiencias con grupos, en cafés y también en conciertos. Se instala en París y se va a vivir a un pequeño hotel en el distrito 18, que es el barrio de donde salió P18 y otras bandas como Mano Negra y la banda de Tom Darnall. En esas aventuras cotidianas en ese barrio lo inspiran para escribir y componer las canciones del Árbol y la Fruta, que es el primer álbum. Lo saca Crisalis, Jerome Cotá lo saca con su nombre verdadero, hasta que al final después se va a poner el seudónimo de Jero, y en el 2001 empieza a sacar discos en solitario. Conoce a Christian Brown y Richard Minier, que son de la banda Los Maratonians, y bueno, le ofrecen la posibilidad de hacer dúos y de ir viajando por todo el país y por el resto de Europa haciendo canciones. Le va bastante bien, saca disco de reggae, se hace muy popular. Tiene El Árbol y el Fruto, Bucolics Anonymous en el 2001, después saca discos en inglés, Una Aventura del Alma Tropical, Jero y Cantina Paraíso, que es el del 2011, creo que ese es el último que yo tengo. Después tiene Canciones del Soul Bohemio y participa en un montón de compilados, en el disco de Thomas, por ejemplo, que es una banda muy parecida a Tinariwen, bueno, la que escuchamos al principio del programa. Participa de la canción Baba con ellos. Después, bueno, en músicas de películas y todo eso. Con ustedes, la música del francés del Mediterráneo de Marsella, Jero. Get better. Have you wandered too far? The shadows still come unless you go deep. Change your point of view. We both need one another. If we're lonely now, when heart rate keeps falling, maybe bad weather. Estamos en vivo, somos La Mestiza, estamos en el 104.9 en FM Las Chacras y tenemos la suerte de que amigos poetas nos mandan su trabajo, nos mandan lo que hacen. En este caso nos vamos a meter con Juan Felipe Chorén, para nosotros Felipe Chorén. Es escritor, es actor, director, estudió teatro con Pompeyo Audivert. Trabajó bajo su dirección en Buenos Aires 2003, Museo Soporte, hizo talleres de escritura y seminarios de guión, publicó los libros Peligro, Poemas de Alta Velocidad y Largo Alcance y Gallo Ronco. Los dos fueron presentados en México, cursó el Diplomado de Letras de Sociedad General de Escritores Mexicanos, colabora con muchas revistas, fue a España a participar del encuentro literario, el ciclo Presencias Literarias, ganó premios, concursos de poesía en Barcelona y Jerez, dictó seminarios de escritura, escribió y dirigió las obras Open Door, Máquinas, El Juicio Final y La Costumbre, un capo total. Hizo películas, actualmente trabaja en un libro nuevo y nos deja poesías porque tiene ese espíritu de mandarnos siempre algo. Con ustedes, Felipe Chorén.

una especie de vieja imagen indeleble y fabulosa que se refleja en un espejo festivo dominical. Se podrían proponer los semblantes de cada uno de los personajes de acuerdo con un nítido módulo naif, pero que sea un naif revisado críticamente, capaz de disimular, aunque no mucho, una cita irónica y afable. En el fondo, me parece que este es el signo más inmediato si se quiere caracterizar la individualidad exuberante, alterada e inconsciente de los personajes de mi película. Después, detrás de ellos, podría abrirse una amplia llanura con el campo, la playa, el mar, y vos, que tanto amás a los maestros del surrealismo, podrías diseminar en esa profundidad celeste y luminosa algunos temas y situaciones de la película. El gran hotel, el Rex, el mesón nupcial, teniendo cuidado, eso sí, de conservar del surrealismo no su malentendida vocación por lo subversivo gratuito, sino más bien haciendo lo posible por rescatar una de sus características más auténticas, es decir, la maravilla, el encanto liberador, la levedad soñadora, amenazante. Chao. Giuliano, ponete ya mismo a trabajar con el entusiasmo y el compromiso de siempre y vas a ver que el primer boceto que te salga será un desastre. Pero se puede hacer más de un boceto. Y hay más de un pintor capaz de hacer ese boceto. Una última cosa, esta sí, muy en serio. No se te va a pagar. Pero, para compensar, dentro de un mes todo tiene que estar listo. Cuento con vos. No sé por qué. Un abrazo afectuoso, Federico. Epistolar, un podcast producido por Diego Gemio y Tomás Spray. Búscanos en las redes sociales como Epistolar Podcast o en nuestra web, epistolarpodcast.com. Hace unos años me topé por casualidad con la voz de una cantante, una pibita en ese momento, que me flasheó mucho la forma que tenía de cantar. Nació en el Delta, en Nigeria. La mamá es alemana, el papá es nigeriano. Se llama Neka. En realidad se llama Neka Egbuna, de Warri, del 80 es ella. Es una cantante, compositora, actriz nigeriana que canta en varios idiomas, en pidgin nigeriano, en igbo y en inglés, por supuesto. Neka Egbuna se crió ahí en Warri, en el estado del Delta, en Nigeria. Empezó a estudiar antropología en la universidad. Cuando se muda a Alemania, se va a vivir a Hamburgo y posteriormente comienza a actuar en la escena dancehall underground para financiar su carrera, para pagarse los estudios. En el 2003-2004, que es cuando la escuché, actuaba de telonera de una estrella del dancehall reggae, que es Sean Paul, en el parque de la ciudad de Hamburgo. Y bueno, mucha gente que la escuchó y la vio por primera vez, empezó a tratar de conseguir el EP que había grabado ella. Había grabado un solo tema, que era The Uncomfortable Truth, La Incómoda Verdad. Después se va de gira en el 2005 en Alemania, Austria, Suiza. El disco ese, Víctima de la Verdad, lo lanzan mejor después ya como disco y le da muy bien en Europa, en Nigeria y en Japón sobre todo. Salen varias críticas en el Sunday Times, por ejemplo, en Reino Unido. Decían que ese disco era pesado, así que tenía mucho sonido con respecto al mensaje, ¿no?, de ella. La verdad, incómoda, ¿no? Bueno, hoy es una estrella ella, ¿no? Y graba discos de reggae, discos con otros artistas. Bueno, le va muy, muy bien. Soul is Heavy es del 2012 y ahí ya consagra su estilo musical, rapea, mete hip hop a veces, hace de todo. Sus influencias más grandes son Bob Marley, Fela Kuti de Nigeria, y Mos Def, los raperos Talib Kweli y Lauryn Hill. Le gusta muchísimo Lauryn Hill. Hoy fundó una fundación que se llama Rope, junto con Ahmed Gendanei. La Rope Foundation sirve como una plataforma para que hombres y mujeres jóvenes se expresen a través del arte. La organización benéfica también se enfoca en trabajar con mujeres víctimas de abusos sexuales en la Fundación Waga, niños y adultos afectados por la guerra, ubicado en la región del Bo, de Sierra Leona. Bueno, tiene un trabajo súper, súper interesante. Me gusta mucho el tema que vamos a pasar, se llama Sufri, y con ustedes la nigeriana alemana NECA. And it's suck off your elections. Then it's talk about but nothing they change. We just a yagan. We just a spray. We just a reggae. Oh, these lies is see to see us bad. See you. Tengo un amigo en el sur, en el Foyel, un capo total, se llama Raúl Yuyo Bríguez, es vecino del Foyel de hace muchos años y está muy enfrascado en la lucha por la soberanía del camino al lago escondido. Es militante de esa causa y tiene un almacén, el viejo almacén está sobre la ruta ahí en el Foyel, camino al Bolsón, un lugar hermoso. Y en el almacén tiene una especie de museo con los caciques. Es un tipo muy, muy comprometido. Fuimos al secundario juntos cuando éramos pibes, a la nocturna, el Benito Lynch, ahí en el Normal 2 de La Plata. Y bueno, un año me tocó con el Pata, mi amigo de acá, de Córdoba. Y le mando un besito a su familia, a Laura y Uriel, que los quiero mucho. Y otro año me tocó con el Yuyo Bríguez. Yo le decía Yuyi. Y está muy, muy enfrascado en esta lucha del camino escondido. Y bueno, está haciendo toda una movida que va a ser ahí en su almacén. Y bueno, se viene una gran movida. Es el domingo 5 de noviembre. Va a ser de 12 horas a 18 horas. O sea, de las 12 a las 6 de la tarde. Es el cuarto encuentro intercultural por la soberanía. Camino al lago escondido. Música popular, gastronomía nacional. Va a tocar Bruno Arias. Ensayo Noe Pucci, Hernán Lugano, Luis Bravo, Ale Vasco Marelli, Yanu, Daniel Lugones y Gonzalo Seguí. Hay participaciones de Valeria Íñigo y Laura y Prof, son antropólogas, y Pilar Pérez, que es una historiadora. Hay una proyección de archivos del No Desierto de Natalia Cano. Todo esto en el viejo almacén del Foyel, Ruta 40. Mira, iría Yuyi si pudiera, la verdad que lindo. Ruta 40, kilómetro 1960,2, el Foyel, Río Negro, Patagonia, Argentina. Entrada libre y gratuita. El Instagram, si querés ver, es @camino.al.lago.escondido. Camino al Lago Escondido es el Instagram de mi amigo Yuyo Bríguez. Organiza el colectivo por la soberanía Camino al Lago Escondido. Las Malvinas son argentinas, Lago Escondido también. Adhieren un montón de gente en la multisectorial contra la represión policial de Bariloche, Germán Santamaría, ATE, Bariloche, Magdalena Odara, legisladora electa, la CTA, bueno, un montón de gente, radios, un montón de gente que está ahí haciendo. Y bueno, lo más importante, Bruno Arias será el artista destacado del cuarto encuentro intercultural por la soberanía del Lago Escondido. Cuando me pongo a buscar generalmente los lunes, los domingos, los lunes, los martes, cosas para el programa, oteando ahí un poco por las redes, me encuentro con cosas que me interesan. Y acá hay una carta que escribió John Fuego, Siervo Rengo, es un Sioux Lakota que murió en el año 76. Y mira lo que decía. Antes de que nuestros hermanos blancos llegaran para hacernos hombres civilizados, no teníamos ningún tipo de prisión, por eso no teníamos delincuentes. Sin prisión no puede haber delincuentes. No teníamos cerraduras ni llaves y por lo tanto no había ladrones entre nosotros. Cuando alguien era tan pobre que no podía permitirse un caballo, una tienda de campaña o una manta, él en ese caso recibiría todo como regalo. Éramos demasiado incivilizados para dar mucha importancia a la propiedad privada. No conocíamos ningún tipo de dinero y en consecuencia el valor de un ser humano no estaba determinado por su riqueza. No teníamos leyes escritas, ni abogados, ni políticos. Por tanto, no pudimos engañarnos ni engañarnos unos a otros. Estábamos en muy malas condiciones antes de que llegaran los blancos y no lo sé. ¿Cómo podemos explicar cómo nos las arreglamos sin estas cosas fundamentales que, según nos dicen, son tan necesarias para una sociedad civilizada? Esto lo escribió John Fuego, Siervo Rengo, un Sioux Lakota. Escuchamos a NECA y ahora nuestro viaje musical nos va a llevar a una experiencia de esos discos compilados que salen, que son joyitas. En este caso, el Biguine. Se llama Tumbel el disco. Es el Biguine, es un ritmo de unos departamentos de ultramar de Francia, acá en América, que son Martinica y Guadalupe, dos islas de una cadena de islas del Caribe, que son las Antillas Menores. Ahí hubo sucesivas oleadas de inmigrantes, una fuerte presencia colonial francesa, que se combinó todo para producir una cultura muy fuerte musical, que bueno, incorporó ritmos africanos y latinos como el jazz, el calipso, y creando un estilo propio que es el biguine. El estilo local es el biguine. A menudo fueron pasados por alto en el Caribe de habla inglesa, que son los más populares, ¿no? Y los tambores dispersos y los clarinetes altísimos de la biguine dominaban las pistas de baile de Martinica y Guadalupe, pero su sonido no salió mucho de las islas, quedó ahí, en la escena de Jamaica y de las islas inglesas. Se conocía mucho más, tenía mucho más trascendencia la música que salía de acá, pero de las islas francesas se conocía poco en el mundo. Quizá los inmigrantes que volvían a Francia, o la gente que iba por tareas diplomáticas o algún trabajo a la isla, a esas dos islas, conocía la música y por ahí llevaba alguna grabación para Francia, pero no eran muy conocidos. Este disco que salió muestra mucho la vitalidad de la escena, ¿no? De la escena nocturna de las islas entre las décadas del 60 y el 70. Ahí tienen un sonido del soca, del soak, en los años 80, que es muy característico, ¿no? Ensemble La Perfecta, Les Loops Noirs, son bandas de ese momento del biguine, el jet biguine, como se conocía la música de las islas en aquel momento, ¿no? Barret Copel también es uno de los más grosos, el que hizo Jeunesse Vauclin, que es uno de los temas más conocidos de estos compilados. Son sonidos biguine, afro y latinos del Caribe francés del año 63 al 74. El disco se llama Tumbele, así como suena, Tumbele, con un signo de admiración. Sonidos biguine, así, biguine, afro y latinos del Caribe francés 63-74. Una mirada a los sonidos únicos y pasados por alto de las islas Guadalupe y Martinica. Nos vamos a meter con dos temas de este disco. Uno se llama Jet Biguine, el primero que vamos a escuchar, y Tifila Oute Madame Ouoka. Con ustedes, Tumbele, la música de Martinica. Nous sommes sur la piste d'atterrissage de la Martinique par le vol 243 de la Air France, les loups noirs d'Haïti.

connaissance, pas qu'à changer les passés. Allez, dis-le, vous voulez touiller moi, moi, moi, vous trop vous piquez moi. La música de Martinica, de Guadalupe, de las Islas Francesas. Te cuento una de las cosas que salieron esta semana, un escándalo que desató la filtración de documentos en Estados Unidos. Hay 40 estados de Estados Unidos que acusan al gigante tecnológico Meta, o sea, el dueño de Facebook, de Instagram, de dañar la salud física y mental de los jóvenes con mecanismos de sus redes sociales considerados adictivos. Crece la preocupación en varios países por suicidios adolescentes asociados a las redes sociales. Alcanzó ayer un hito cuando más de 40 estados de Estados Unidos denunciaron al gigante tecnológico Meta por dañar la salud física y mental de los jóvenes y violar la ley de privacidad infantil. Hay todo un debate en el mundo por esto y lo vemos acá también, que es un bajón. Sobre la semana y las semanas que van a venir y que tenemos por delante con el tema de elecciones y todo eso, no voy a decir mucho, solo que a uno lo aconseja un perro y al otro una niña, una nenita de 10 años, de 11 años. Con eso te digo mucho, ¿no? Hay otra nota de un club de fútbol en Europa que se llama Celtic, que es el que jugó la final con Racing, aquella en el 66, un club de Escocia. Y que en una de las imágenes del día en la Champions League, el paso por las tribunas del Celtic Park en un partido que jugaban contra el Atlético de Madrid, los hinchas escoceses, pese a la prohibición de la UEFA de mostrar expresiones políticas en las canchas, ondearon decenas de banderas de Palestina en medio del conflicto bélico con Israel. ¿Por qué el Celtic tiene tanta conexión con Palestina? Bueno, en respuesta a que la UEFA, federación que incluye a Israel en sus competencias, prohibió las manifestaciones políticas con amenaza de sanciones, y habrá que ver lo que le pasa al Celtic por haber hecho todo esto, ¿no? La hinchada del Celtic es una de las más politizadas de Europa y su núcleo duro es conocido como la Green Brigade, la Brigada Verde. Se manifiestan como antifascistas y no es la primera vez que realizan una acción semejante durante un partido. De hecho, ya fueron sancionados otras veces por la UEFA en el pasado después de desplegar banderas palestinas contra un equipo israelí. Tienen además una pica muy particular con la Lazio de Italia, un equipo que en varias oportunidades fue relacionado con reivindicaciones fascistas. La última vez que lo enfrentaron desplegaron una bandera con la imagen del dictador Benito Mussolini colgando de cabeza. Son bastante bravos los del Celtic. Bueno, ¿qué nos trae nuestra música? Estamos en vivo, somos La Mestiza. Acordate que esto es FM Las Chacras 104.9. si querés escuchar nuestro programa de nuevo, está los jueves de 10 a 12 del mediodía y salimos los sábados de 8 a 10 de la noche en Sierras 107.9. Ahora nos vamos al encuentro de la poesía. Chela, Graciela, Emilia Juárez nos manda siempre alguna poesía, alguna perlita de la poesía de ella o de otros autores. Nos metemos entonces con Graciela, Emilia Juárez y la poesía. la dádiva sin rostro, en aquellos dormidos años cuando tu pie probaba la dulzura y la suave redondez de la mañana, eras callada y sumisa a los jardines. Con amable poder te dominaban la azucena y las voces oscuras que venían de los cercanos, deleitosos campos. Alguien quiso durar en tus cantos distraídos, junto al otoño, cuando regresaban con fatiga las cuidadosas gentes por las calles antiguas, fuimos como las tiernas sombras del porvenir, perdidos en el orden melancólico, en los mansos trabajos de los parientes graves, estaban los países donde tu voz salvaba. De lejos vine a ofrecerte mis heridas. Salí una lenta tristeza de los hondos aposentos, de los umbrales solitarios, de las viejas consolas que espejaron el tiempo familiar, pero nacían en tu esperado rostro los fulgores que van olvidando del invierno. Yo narré la vivaz soberanía de tu amistad, propensa a los jardines, las victorias de tus manos y tu manera de mirar un niño. La luz, en sucesiones de alabanza, venía a querer lo suyo, y es grato recordar que tu nombre juntaba las palomas, cuyo blancor suspenso era tu atmósfera y tu elogio. Resplandecías entonces para crear mi pasado. Oh destruida, oh razón de este momento. Pero ya es tarde y solo quiero que este verso te encuentre celebrando algún cielo. Ya es tarde y atravieso con mi pesada sombra las calles somnolientas de una ciudad sensata. Cruzo la noche sin espera. En tanto al apagado pueblo va el recuerdo, y aunque ya no sabe devolverme tu rostro, de misterioso modo te recobro. Salario y llave fuiste de mis aboliciones. Me pierdo en esta nueva potestad estrellada, inexorable y cierto sobre caducos reinos, y sin embargo dulce de presencias antiguas. Cruzo la noche libre, tranquila como el hombre que la goza, con lento andar como quien cede el mundo, mientras los suaves astros dicen mis perdiciones. Después de haber dado la vuelta a medio planeta, nos vamos a ir al nordeste brasileño, al encuentro de un músico grosísimo. Se llama Zé Ramalho, conocido como José Ramalho Neto. Nacido como José Ramalho Neto y es Zé Ramalho. Nació en el 49 en Paraíba, en Brejo da Cruz. El nordeste brasileño ha dado muchísimos músicos y mucha cultura en general. Desde ahí, de Paraíba o de Ceará hasta Pernambuco o a Salvador también, han salido innumerables músicos que, bueno, han marcado el folclore brasileño, como Luis Gonzaga, muchísimos músicos, Alceu Valença, Geraldo Acevedo. Zé Ramalho es primo hermano de Elba Ramalho, que es una cantante y compositora brasileña muy grosa, muy conocida. Pero bueno, Zé Ramalho tiene una historia muy particular. Desde joven está muy influenciado por el rock and roll. A los 20 se mezcla más con la música nordestina, sí, más del sertão, música más autóctona de la región. Y es así que conoce a todos los músicos de la zona y sobre todo a Luis Gonzaga. Y ahí las letras de él empiezan a tener otra impronta, ¿no? Unas letras mucho más influenciadas por las dificultades socioeconómicas, del pueblo del Sertão, del pueblo del Nordeste, del caboclo, del habitante del mato, del monte. Él, bueno, era hijo de una maestra y de un intérprete de seresta. A los 2 años su papá se ahoga en un embalse ahí en el Sertão y lo adopta el abuelo. El abuelo va a ser muy importante en la vida de él, y de ahí que él le graba una canción muy importante que se llama Abo Jai, Abuelo Jai. Después de pasar su vida casi entera en Campina Grande, se van a João Pessoa. Él se pone a estudiar medicina en la Universidad Federal de Paraíba. Y bueno, se mete en varias movidas musicales, por ejemplo en la Joven Guardia. Ahí, bueno, lo influencian todos los de ese momento, ¿no? Roberto Carlos, Erasmo Carlos, los Golden Boys, pero también los Rollings, Pink Floyd, Bob Dylan. Y bueno, escribía antes de componer música, escribía literatura de cordel, que es una literatura así menor, de obras que se venden en las esquinas. Se colgaban todas en un cordel, en una soguita, por eso se llama literatura de cordel. Bueno, el tipo tiene varias historias musicales muy, muy locas, porque le va muy bien al principio, pero después cae en el olvido. Ahí la gente no lo reconoce más. A Serramal, un músico increíble, ¿eh? Pero bueno, el creador de un ritmo muy característico, que es la canción agalopada, el ritmo agalopado, ahora lo vas a escuchar, es bien característico de él. Y cuenta siempre que, bueno, cuando ya nadie se acordaba de él, una novela, porque en Brasil cuando se ve la novela se para el planeta. Todo el mundo a las 8 de la noche mira, o a las 7 también, miran la novela de O Globo generalmente, o de Bandeirantes, de alguna de las redes. Yo me acuerdo viviendo en Amazonas que íbamos al único lanchonete, al único barcito donde había una tele. Pues estaba todo el pueblo ahí afuera tomando unas birras, unas fresquitas, mirando la novela. En aquel momento era Vale Tutu. Bueno, él usaron un tema de él en una novela muy linda que se llamó El Rey del Ganado o Rey Dugado, y era el tema de él, que hablaba de las dificultades que tenía la gente que laburaba en el campo y en Brasil profundo, ¿no? Decía que eran un pueblo marcado, ¿no? Que tenían vida de ganado. Y desde ahí que no paró, el tipo volvió a tener fama, lo llevaron a tocar por todos lados y hoy es un ícono de la cultura brasileña. Los vamos a dejar con Serra Malio de Paraíba, con 3 temas, ¿eh? Nos vamos a dar un empache para que no se quejen. Boa Boa, Vuela Vuela, La Noche de Preta, La Noche Negra, y Frevo Mulier, que es una canción agalopada. Con ustedes el gran Serra Malio. Voa, voa, para bem longe nos olhos do meu amor. Voa, voa, voa, para bem longe nos olhos do meu amor. Voa, voa, voa, para bem longe nos olhos do meu amor. Voa, voa, voa, para bem longe nos olhos do meu amor. Quem me quiser querendo vai ter que clarear a noite todo dia, pra que a melodia da melancolia vale a perrear. Quem me quiser querendo vai ter que clarear a noite todo dia, pra que a melodia da melancolia vale a perrear. Voa, voa, voa, para bem longe nos olhos do meu amor. Voa, voa, voa, para bem longe nos olhos do meu amor. Ei, ei. É quando a boca bebe o líquido do mar e fica embriagada, toda abandonada, como se calada, rouca de falar. É quando a boca bebe o líquido do mar e fica embriagada, toda abandonada, como se calada, rouca de falar. Por isso eu voa, voa, voa, para bem longe dos olhos do meu amor.

Bueno, son las 21:54, el programa está llegando ya al final. Estuvimos por una recorrida por muchas partes de este planeta hermoso que habitamos. Nos vamos a ir con la música romaní, con la música de los Balcanes. Vamos a ir al encuentro de una banda increíble que toca en festivales, en fiestas, en bautismos, en todo tipo de jodas. En la historia de la humanidad siempre ha habido espacios significativos para los festejos, ¿no? Siempre ha habido alguna buena excusa para celebrar. Las fiestas crean nuevos sentidos, atesoran algunos otros, dan identidad a los grupos y dan un espacio de comunión donde hasta los más antagónicos pueden juntarse y salir a bailar, ¿no? Y bueno, así son las bandas de la música balcánica. En este caso nos vamos a meter con la Kokani Orkestar, que bueno, viene de las largas tradiciones de los Balcanes, formadas a finales del siglo XIX en las zonas que eran ocupadas por las tropas de los turcos otomanos, por ejemplo Serbia, Macedonia, Kosovo, zonas de Grecia y Bulgaria, zona donde habían estado los jenízaros. Los jenízaros eran las nuevas tropas o los soldados de infantería del Imperio Otomano, ¿no? Que habían estado por ahí, y ellos llevaban bandas de metales, de bronces. Y es así que eso pasa a la tradición de los pueblos balcánicos, eslavos. Y bueno, en el caso de la Kokani, que es la banda de hoy, son de una pequeña población al este de Macedonia, en la ex Yugoslavia. Una familia de músicos desparramaba sus sonidos por el mundo. La orquesta se formó a principios de los 90 y hoy la dirige el trompetista Naat Beliov. Son el abuelo, el padre, el hijo, todos tocan en la banda, y trompetas, acordeones, tubas. Son una banda bien, bien fiestera, ¿no? Unas bandas familiares, como muchas de las bandas de estas regiones, ¿sí? Es de las bandas más tradicionales de los Nefesli Orkestar de Macedonia, una banda gitana que ha participado en muchísimos festivales, ¿no? Recorre también toda la escena de los países que estaban atrás de la cortina de hierro. Pero bueno, ya con este sonido tan potente que tienen, también tocan en Occidente y van recorriendo los festivales de música étnica del planeta. Son re grosos. Como te conté, salieron de ahí, de Kokani, que es una ciudad muy chiquita, frontera ahí con Bulgaria. Y la brass band esta, de metales, y tiene sonidos hipnóticos, así, golpes de tuba, bajo, trompeta, trombones. Naat Beliov es el director y dice que las melodías se transmiten de padres a hijos, y a veces las encuentra en la calle y las transcribe y las reorganiza a su manera, ¿no? Una banda re grosa que sacó un disco muy, muy lindo que se llama El Oriente es Rouge, El Oriente es Rojo. Y en realidad es una reversión de una antigua canción comunista china que se había convertido en éxito en la Yugoslavia de Tito. Era de la época de Mao, de la China de Mao, y como Yugoslavia estaba gobernada por el mariscal Tito, que era comunista, llevó este tema y se transformó en un éxito en aquellos años, y ellos hacen una versión rumbeada, así, medio Kusturica, medio Bregovic, de un éxito increíble que había sido una canción comunista de los años 50. Entonces nos vamos con la Kokani Orquesta, con El Oriente es Rojo. Sabés que nos podés encontrar acá los martes de 8 a 10 de la noche, los jueves de 10 a 12 del mediodía, y los sábados, de 8 a 10 de la noche salimos por Sierra 107.9. Con Ale Garrido en los controles, la mestiza se va bailando a la Kokani Orquesta.